bonita tú eres. Estás creyendo por eso, la reina de las mujeres, la dueña del universo. Oye, mujer vanidosa, déjate de tanto orgullo. Pienses que por hermosa el mundo entero ya es tuyo. Lo nuestro acabó, querida. Buena suerte y Dios te guarde. Ya nos veremos más tarde en las vueltas de la vida, cuando se te haya pasado tu delirio de grandeza, cuando se te hayan bajado los humos de la cabeza. Estás creyendo un tesoro, vanidos extravagante. ¿Acaso una mina de oro o algún filón de diamante? Porque más bien no meditas, sin vanidad y serena, que de mujeres bonitas la tierra se encuentra llena. Lo nuestro acabó, querida. Buena suerte y Dios te guarde. Ya nos veremos más tarde en las vueltas de la vida, cuando se te haya pasado tu delirio de grandeza, cuando se te hayan bajado